ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype de abajo ML. Correos electrónicos Noticias de Abajo ML arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML arroba riseup.net. Las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por la voz de Villarradio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Bueno, sí, pues estamos por iniciar el noticiero Noticias de Abajo de los medios libres. El día de hoy, 21 de diciembre, y bueno, pues reciban un saludo todos los radioescuchas y quienes nos transmiten. Y bueno, tenemos la siguiente información preparada para ustedes, que es en la columna mañanera. Tenemos Acteal, 18 años de impunidad por los crímenes del Estado mexicano. Tenemos también en la columna de Rompiendo Fronteras, continúa represión a ciudadanos en La Chorrera, allá los compañeros de Radio Temblor, allá en Panamá. Tenemos en Argentina, madre de Plaza de Mayo, Bonafini, es acusada por un supuesto intento de sublevación contra el orden constitucional y un presunto llamado a la violencia al pronunciarse contra las acciones neoliberales de Macri. Esto nos lo comparten vía Opal, Chile. Tenemos también allá en Argentina, Antena Negra volvió a transmitir y ahora para toda la capital. Bueno, enhorabuena, esta radio y esta televisión vuelven a transmitir, y bueno, pues les deseamos lo mejor. Y la audiencia de Mumia, que ocurrió el viernes pasado, y pues nos cuentan que les fue bien. Bueno, vamos a tener un poco de información. Tenemos la siguiente información desde el ombligo del monstruo. Y bueno, más noticias. Ya en información acerca de lo que pasa aquí en México, pues muchas notas de Chiapas. Hay una primera de ellas de varias comunidades que se pronuncian en apoyo a la recuperación de tierras en San Isidro de los Laureles, una comunidad integrante a Semilla Digna, un frente de organizaciones y de pueblos, comunidades allá de Chiapas, que bueno, pues han decidido recuperar tierras allá en Chiapas. También hay información acerca del preso político Alejandro Díaz Santis, que él es preso de la MATE. Y bueno, pues hay una carta de familiares y amigos que denuncian su situación carcelaria, y vamos a escuchar un audio de la conferencia de prensa que hubo en torno a la situación de Alejandro Díaz Santis y la exigencia de su libertad. También hay una información acerca de la privación arbitraria de la libertad y la violación a las garantías judiciales a un compa base de apoyo del EZLN, que bueno, pues se le acusa de cosas infames, así como de supuesto ecocidio. Y bueno, pues su nombre, José Alfonso Cruz Espinosa, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha sido acusado, fue pues así de una manera irregular en la forma en que se ejecuta, sin presentarle ninguna orden, lo secuestran o no le dicen a la gente dónde es, dónde está, lo presentan mucho después y bueno, pues le lo acusan de ecocidio y y le ponen una multa, bueno, pues enorme. Ya les traeremos la información. Y también pues ya para cerrar también las noticias, vamos a tener también una nota de Tlanisco. Bueno, pues allá en el Estado de México, el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de la Comunidad Indígena Nahua de San Pedro Tlanisco, Tenango del Valle, hacen una segunda denuncia a la opinión pública para informar, bueno, pues la situación legal de sus compañeros detenidos y exiliados. Y bueno, ya para cerrar, vamos a escuchar la columna caminera, vamos a escuchar un programa que se llama Defendamos Nuestro Territorio, que hacen varias radios comunitarias allá en el sur de Veracruz, y que pues este programa se llama Defendamos Nuestro Territorio, y también lo comparten los compañeros de la frontera sur. Así que bueno, pues los invitamos a que lo escuchen con nosotros, este muy muy buen material acerca de la defensa del territorio y bueno, pues la alerta a los megaproyectos. Esto es lo que vamos a escuchar el día de hoy en este noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, en su edición del 21 de diciembre. Y bueno, pues este noticiero se produce los lunes, miércoles y viernes y se retransmite por varias radios comunitarias y bueno, también a través del internet. Así que los invitamos a que lo escuchen, a que lo reproduzcan, a que lo compartan, a que bueno, también manden sus notas, a que hagan su noticiero y en fin, ¿no? A que hagamos los medios y que los liberemos. Bueno, vamos a tener también un poco de información sobre lo que hubo en Casa Naranja este fin de semana. Bueno, pues hubieron pues disparos, detenciones y bueno, pues pues fue una situación pues que nos puso pues un poco en alerta también con nuestros compañeros que afortunadamente ya salieron. Y bueno, vamos a escuchar un audio de sus versiones. Tenemos también protestas en solidaridad con las obreras de Lexmark. Y bueno, pues esta es una allá en Chihuahua, unas compañías están resistiendo allá y bueno, luchando por un aumento salarial de 6 pesos por un acuerdo que no se ha cumplido y bueno, pues que también eso ha derivado en otras amenazas, con acoso sexual y bueno, cosas así que vamos a escuchar en un momento. Tenemos también un artículo de Somos el Medio que dice, una vez más niegan libertad a CMI Verdía. Bueno, y vamos a tener y la columna caminera. Bueno, pues con esto vamos a iniciar el programa. Sean bienvenidos. NL Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues continuamos acá en tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres y vámonos con la primera columna. El día de hoy, bueno, pues allá en Acteal, Chenaló, Chiapas, México, se va a llevar a cabo actividades pues en torno a la conmemoración de lo que fuera la masacre en Acteal. Pues un genocidio promovido desde el estado y que bueno pues se recuerda por parte de la comunidad que fue víctima de esta agresión del ejército, pues para que no quede en el olvido. Bueno, pues la matanza de Acteal fue una incursión paramilitar en esta localidad, en el municipio de Chenaló, ubicada en la región de los Altos Chiapas, allí en el sureste mexicano, y un 22 de noviembre de 1997, durante dicha incursión fueron atacados indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia de la localidad. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Mientras el gobierno mexicano califica a la masacre como un conflicto étnico entre comunidades, opositores y grupos defensores de derechos humanos, por otra parte la consideran como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal. El crimen oficialmente fue castigado, pero diversas fuentes jurídicas consideran que el procedimiento policial y judicial fue altamente inadecuado, por lo que la comunidad, que sigue exigiendo garantías ya que el crimen permanece impune. Diversas fuentes periodísticas acusan directamente a mandos del ejército de haber colaborado con la masacre. Por ejemplo, diversos casquillos de bala encontrados en el escenario del crimen corresponden a armas que solo están en posesión del ejército. Igualmente, diversos testimonios declaran que los mandos militares armaron a civiles y les incitaron a usarlas contra otros civiles. Se demandó frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al expresidente mexicano Ernesto Zedillo por los delitos de lesa humanidad. El grupo Las Abejas se deslindó de la demanda en contra del expresidente Zedillo, alegando que los demandantes anónimos deben ser partidarios del Partido Acción Nacional o el propio expresidente Carlos Salinas, con quien mantiene una seria rivalidad. Y bueno, pues esta situación se da en un contexto de contrainsurgencia. Bueno, tras el levantamiento zapatista, pues Chiapas, el sur mexicano, es un lugar donde hay mucha movilización, y Las Abejas, esta organización tzotzil, pues es una de ellas que también se moviliza, se organizan como pueblo, y bueno, pues son víctima de esta política de estado de querer golpetear, de querer amedrentar a las comunidades para que no se organicen, y bueno, pues hacen esta masacre que bueno, pues simplemente es nefasta, ¿no? Las víctimas fueron 16 niños y niñas, adolescentes, 20 eran mujeres y 9 hombres adultos. 7 de las mujeres estaban embarazadas. Los responsables directos de la masacre fueron grupos paramilitares opuestos al EZLN. Según testigos, las mujeres, hombres y niños pertenecientes al grupo comunitario de Las Abejas fueron todos masacrados sin la menor misericordia por unos 90 paramilitares al interior de una iglesia, en una operación que se extendió durante 7 horas y que se desarrolló a solo 200 metros de un retén de la policía. Y esto nos ayuda a recordar que en Chiapas sigue presente este problema del paramilitarismo, el armar a un grupo, a un poblado contra otro, con promesas falsas, chafas, vanas, pero muy bien pensadas en sus estrategias de contrainsurgencia, y ocupando pues programas sociales para hacerlo, como como ahora ocupan esta cruzada contra el hambre. En ese entonces pues hubo otros proyectos que también ampararon este tipo de injusticias. Y bueno, pues hoy allá en Acteal van a realizar varias actividades el día de hoy y el día de mañana para pues recordar esta fecha. Ellos nos dicen en su página acteal.blogspot.mx, dicen a todas las personas del mundo que tienen memoria, que no olvidan, que construyen una justicia verdadera y que luchan contra la hidra capitalista, las invitamos a conmemorar juntos los 18 años de la masacre de Acteal. La masacre de Acteal es un crimen de Estado que a 18 años sigue impune. El Estado mexicano nunca garantizó la no repetición de hechos tan graves como el de Acteal y ha continuado sus crímenes. Ayotzinapa es la evidencia. Memoria, no olvido y justicia verdadera. Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. Y bueno, pues comparten un bonito cartel, invitan a su página acteal.org o a esta de respaldo de acteal.blogspot.mx, donde también pueden encontrar la información. Y bueno, pues nos muestran el programa de el 21 y el 22 de diciembre, donde van a tener distintas actividades. Va a estar presente los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio que bueno, pues se produjo hace algunos meses por parte también del comité o del colectivo de comunicación de las abejas acerca pues de lo que significa, de lo que está pasando allá en Acteal. Bueno, primero, antes que nada, vuelven a explicar un poquito de cómo fue esta masacre y también ponen pues de música estos el coro de Acteal, que bueno, pues también ha hecho una gran labor de difusión y que bueno, pues ha recaudado fondos, etcétera, con su trabajo. Un coro que pues ha servido como para reparar un poco el tejido social, para recordar y retejer la memoria colectiva de pues este poblado que fue agredido pues de manera salvaje, ¿no? Así muy muy muy salvaje. Imagínense estos grupos, qué corazón tuvieron que tener para asesinar a mujeres embarazadas o a niños, y cuando estaban rezando, ¿no? O sea, ni siquiera es que les estaban aventando piedras los punks o algo así, ¿no? O sea, era gente así indígena, pues religiosa, la mayoría de ellas, ¿no? Fervientes creyentes de su religión, y estaban pues ahora sí que pidiéndole ahí a su santito que les hiciera favor, y pues estos paramilitares abusivos pues masacraron a estas personas. Y bueno, pues a 18 años la impunidad sigue, no solamente de este crimen, sino que más bien la impunidad se ha hecho muy muy gorda en este país, ¿no? Ha crecido de manera infame, y la lista pues de crímenes de Estado que están quedando impunes, y dicen los compañeros de Actual, pues claramente Ayotzinapa es el ejemplo de ello, ¿no? Que sigue esa impunidad. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo de los Medios Libres en su edición del 21 de diciembre. No odies los medios, crea los libres. Pasaron la más triste Navidad. Las mujeres descansaban de llorar. Miran al cielo sin poder. Los mataron mientras rezaban. Los mataron y eran niños. Los mataron y eran mujeres. Los mataron y eran ancianos. Los mataron y estaban desarmados. Los mataron cuando oraban por la paz. Los mataron a pleno sol y por la espalda. 45 muertos que nos duelen. 45 asesinatos que nos avergüenzan. Una masacre. Acteal. Que no se puede olvidar jamás. Cuarenta y cinco, nuestros hermanos. queremos que se castigue el presidente Jacinto Arias Cruz, porque es el que organiza esa matanza, esa violencia. ¿Qué delito tiene un bebé de 9 meses? Todavía no habla, todavía no camina. Pobres mujeres, ¿cuándo lo mataron? Nosotros con mayor dolor esa Navidad, pero nunca olvidaremos la sangre de nuestros hermanos. Es una historia. Llanto abre nuevos surcos, pero no ahoga la memoria. Pospuesta, pero no olvidada, ha dejado la muerte la esperanza de una tierra bañada por ríos de leche y miel. Un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido, en medio de lisiadas filas de pensamientos, se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. Diferentes a las de otros. quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la ese color de la mentira, flores de color de la mentira. Bueno, pues estamos de vuelta y entramos a la sección de Rompiendo Fronteras y tenemos información desde Panamá. Radio Temblor nos comparte, continúa represión a ciudadanos en La Chorrera. Y bueno, pues esto es allá en una comunidad en donde pues están rechazando, están en contra de una termoeléctrica que están construyendo, que están ampliando, y bueno, pues esta termoeléctrica, pues ellos han luchado contra ella y bueno, han sufrido las consecuencias de la, durante 16 años, las consecuencias de la termoeléctrica, que es pues la evidente contaminación, el retroceso que sufre el medio ambiente y la salud de los habitantes, y bueno, también un revés, que es un revés en la materia ambiental para el país, ya que pues este tipo de generación energética aumenta el cambio climático. Bueno, pues recordemos, ¿no?, que se llevó a cabo hace unos pocos días la cumbre climática en París, y bueno, pues ellos han denunciado las consecuencias que viven de esta termoeléctrica y que pues están impidiendo la entrada de unas nuevas megamotores, y bueno, pues a consecuencia de esta actividad pues han sido reprimidos. La semana pasada, el martes, pues sufrieron también una represión en donde pues detuvieron a varias personas y donde pues han habido enfrentamientos casi durante pues estos 5 días. Bueno, pues vamos a escuchar el audio donde pues nos platican mejor esta situación. Lideriza una lucha en donde está enfrentado el poder económico transnacional con la conciencia popular de un pueblo que se defiende, que defiende su salud y que defiende su ambiente, y que está consciente de que el poder económico manipula a los tomadores de decisión política. Eso es lo que está ocurriendo en La Chorrera. Estamos resistiendo al poder económico, estamos resistiendo al poder político para convencerlo de que disminuya las emisiones de gases, tal como ha sido declarado por en Francia hace unos días, y tal como el gobierno nacional se ha comprometido en la voz del presidente Varela a reducir las emisiones. Pero eso ha sido un discurso para la exportación, un discurso para llenar un requisito ante el mundo, mientras que 2 días después de haber declarado y firmado su compromiso de reducir las emisiones de gases, han estado ampliando las emisiones de gases acá en la ciudad de La Chorrera. Por esa razón es que la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera se enfrenta decidida y determinantemente con el propósito de lograr un diálogo con el gobierno a fin de reducir las emisiones de gases aquí en este distrito y defender la salud y el ambiente de todos sus ciudadanos. Estamos esperando que atraviesen los motores, que pasen los motores por la ciudad de La Chorrera, por el centro de la ciudad de La Chorrera. Ya han pasado 2, pero no sin la resistencia emblemática de los ciudadanos, que nos hemos opuesto en todo momento a que eso suceda. queda la constancia histórica de que nos estamos oponiendo. Estamos a la espera de que el lunes se constituya la primera reunión de la mesa de diálogo que instituyó el ministro de Salud con la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera y otras entidades del Estado, con el fin de discutir la propuesta que la Coordinadora Ciudadana presentó, que consiste, en primer lugar, un audito para determinar el estado de la salud de la población a consecuencia de las emisiones de gases, y en segundo lugar, la conversión de Búnker C a gas natural, que es lo que estamos pidiendo, que por lo menos eso se aplique porque es mucho menos contaminante que el Búnker C. Este lunes es un momento de gran expectativa en razón de que ahí se va a revelar la verdadera intención y la verdadera seriedad y la verdadera responsabilidad del gobierno nacional. Yo quiero aprovechar esta vía para pedirle apoyo solidario a las distintas organizaciones de nivel internacional, sobre todo del ámbito centroamericano y latinoamericano, para con la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera, que en este momento requiere de apoyo internacional también. Muchas gracias. Bueno, pues regresamos a tu noticiero. Escuchamos este audio que nos compartieron nuestros compas de Radio Temblor allá en Panamá. Y bueno, pues también el día de hoy, de hecho, se conmemora un año más, si no lo recuerdo también los compañeros de Radio Temblor, de la ocupación militar, la masacre en Panamá por parte del ejército estadounidense. Bueno, pues todo un caso así súper loco del acontecer centroamericano y que pues tiene que mucho que ver con la nueva situación que vive el canal de Panamá, y bueno, pues toda esta onda colonial que han querido imponer los estadounidenses, el gobierno estadounidense, desde hace bastante tiempo acá en esta América de nosotros. Y bueno, vamos a continuar con más información. Ahora vamos con una nota hasta Argentina. Y bueno, ya estamos acá en Argentina. Bueno, aunque nos lo comparte un compañero chileno, un país hermano de Argentina, vecino, muy así vecino pegado. Y ellos nos dicen que imputan a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo por llamar a la defensa de Argentina. Y bueno, pues la imputan en el sentido de que la llaman como a corte, ¿no? A tribunales judiciales, no de que la enojan. Y bueno, pues ella la están acusando de un intento de sublevación SIC contra el orden constitucional y un presunto llamado a la violencia al pronunciarse contra las acciones neoliberales del nuevo presidente argentino de derecha, de ultraderecha, de hecho dicen algunos, pues el tal Macri. La presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, fue denunciada por supuesta intimidación pública y por llamar a la resistencia contra las acciones neoliberales emprendidas por el gobierno de Mauro Macri, informó el abogado querellante Guillermo Fanego en declaraciones concedidas a un medio internacional. En este sentido, el fiscal Carlos Stornelli solicitó el inicio de una causa para investigar los alegatos que presentó recientemente Fanego y requerir al juez Julián Ercolini que dispusiera las primeras medidas de prueba en torno a la querella que surge tras los comentarios realizados por Bonafini el pasado 10 de diciembre al señalar que volvió el enemigo al poder por la asunción de Macri a la presidencia. Imagínese usted por denunciar que va a entrar la derecha al poder allá en Argentina, ya la derecha la quiere meter a la cárcel. Bueno, pues sí, suena hasta lógico, ¿no? Para Fanego, la actitud de la titular de Madres de Plaza de Mayo es un intento de sublevación contra el orden constitucional y un llamado a la violencia contra un gobierno constitucional. No obstante, Bonafini, durante la marcha Resistir es combatir, ni un paso atrás, señaló de que durante estos 12 años no hicieron la marcha de la resistencia porque el enemigo no estaba en la casa de gobierno, pero ahora sí, volvió y nosotros también. Volvimos a marchar en esta plaza como lo hicimos contra los milicos durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. No podemos caminar como antes, pero estamos acá junto a todos ustedes como siempre. Y bueno, pues sí hubo una movilización, esta marcha que se llamó Resistir es Combatir, en la cual pues estas mujeres pues valientes, ¿no? salieron a las calles y pues un discurso muy, muy fuerte de Eve de Bonafini. Y que bueno, pues les recomendamos que visiten la página de las Madres de la Plaza de Mayo. Ellas tienen una estación de radio, el 530 de AM, ahí Radio Madre. Tienen una productora de televisión, tienen un muy buen portal que no solamente hablan de ellos, sino de ellas, que todos los jueves hacen una marcha recordando a los desaparecidos y a las víctimas de la dictadura allá en Argentina. Sino que también pues difunden la lucha que está allá de pues toda la gente en general. Así que bueno, pues esas son las noticias que nos comparte la prensa Opal Chile. Y bueno, pues triste la situación en Sudamérica, ¿no? Va ganando la derecha, no solamente en Argentina, en Venezuela también, pues estas elecciones internas que hubo, pues perdió ya el supuesto chavismo, bueno, que pues hay todas las críticas, pero bueno, ahora entró pues la otra parte, la Pro Miami, que bueno, pues es más de derecha que bueno, pues así que la derecha ahí en América Latina. Vamos con más noticias aquí en Noticias de Abajo. Bueno, pues tenemos una información sobre Antena Negra y dice, bueno, Antena Negra volvió a transmitir y ahora para toda Capital. Bueno, pues enhorabuena, pues nuestros compañeros han regresado pues al aire y bueno, después de 3 meses y medio que pues ocurrió que el 4 de septiembre una empresa privada impulsó el decomiso de los equipos y se empeñó en difamar nuestra labor como comunicadoras, calumniando y desprestigiando la labor de los medios comunitarios, llamándonos delincuentes, criminalizándonos y amenazando nuestra libertad con una causa penal que nada tiene que ver con nuestro trabajo. Gracias al apoyo y solidaridad de medios comunitarios, organizaciones sociales y compas que se acercaron al espacio, pudimos llevar nuestro reclamo a las calles y generar que el aparato judicial nos devolviera los equipos secuestrados. Hoy volvimos al aire porque somos un canal de televisión comunitario, alternativo y popular, y como tal, nuestro sentido es transmitir lo que somos y de dónde venimos, las luchas y experiencias del campo popular. Contamos la realidad desde el lugar donde ocurre el conflicto porque somos parte del conflicto. Bueno, pues ellos pues retoman su señal de televisión y ellos siguen pues muy firmes en su labor, ¿no? Dicen, proponemos un pensamiento crítico y una acción política frente a la televisión que fomenta y reproduce el consumo y la idiotización masiva, que históricamente se ha empecinado en silenciar y manipular nuestros reclamos y nuestras necesidades. Proponemos que otras y otros se apropien de las herramientas y generen, como lo hacemos nosotras, una alternativa al mundo establecido. Y bueno, pues es lo que pues estas compañeras pues están allá en Argentina. Y bueno, pues esto lo podemos leer en antenanegratv.com.ar. Bueno, pues. Bueno, y continuando con más noticias, pues nos comparte el portal Caos en la Red, información contrahegemónica para el cambio social. Criminalización de protestas sociales se agravan en Ecuador, nos dice un artículo escrito por Cristina Fontenelle. Acerca pues de lo que pasa allá en medio del mundo. Las organizaciones de derechos humanos piden respeto a la libertad de expresión de las protestas sociales e investigaciones transparentes para identificar a los responsables de los delitos cometidos contra los líderes sociales. La criminalización de la protesta social ha aumentado en América Latina. En Ecuador, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la FID, realizó una misión para observar la situación de los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en el país, conjuntamente con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la CEDU, y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, la INRED. Y bueno, pues estos grupos analizan los casos representativos de violaciones de derechos humanos y constatan la utilización de derecho penal para neutralizar a líderes sociales que protestan contra proyectos industriales o en defensa de sus territorios. Las principales conclusiones de la misión están siendo divulgadas recientemente. Y bueno, pues como en toda América Latina, el Estado ahora neoliberal, apoyante del gran capital, está privilegiando el gran capital y luego entonces reprimiendo y haciendo pues un uso abusivo de las leyes para criminalizar la protesta y en particular a, pues a las personas que destacan, ¿no?, en la organización de los movimientos allá en Ecuador, como insistimos, en toda América Latina y el mundo. En el informe Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivistas en Ecuador, las entidades registran un contexto de reducción de espacio para la acción de la sociedad civil, con el ejemplo de algunos casos como los de las comunidades de San Marcos y el pueblo de Shuar en el sur del país, e Intag al norte, de organizaciones indígenas como la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y las organizaciones no gubernamentales como Acción Ecológica y el Movimiento Yas Unidos, además de casos individuales como los de Carlos Pérez, Efraín Arpi, Federico Guzmán y Manuel Molina, pues muchos de ellos de Lecuarunari y de estos movimientos indígenas de Ecuador, que pues también han sido hostigados por el gobierno de Rafael Correa. La misión de la FID realiza a comienzos de 2015 en Ecuador observó una notable impunidad en relación con las agresiones practicadas contra los líderes sociales, identificó como la ambigüedad de los tipos penales que da margen para la arbitrariedad que procesa a los líderes sociales como terroristas. La criminalización de la protesta social ha afectado particularmente a mujeres y comunidades indígenas. Y bueno, pues sí, Ecuador, que cuenta con, pues también con muchas comunidades indígenas, afortunadamente para ellos, para su cultura, tiene a más de un centenar de perseguidos políticos, ¿no? O sea, muchos de ellos no están presos, están solo acusados penalmente, pero de terrorismo, imagínense, o sea, la gente que está luchando por su territorio ahora está acusada de terrorismo, ¿no? Pues está bastante fuerte. Dice, de acuerdo con las estadísticas de las organizaciones sociales ecuatorianas, del 13 al 27 de agosto de este año se detuvieron a 132 personas y 104 procesadas, y 61 tuvieron prisión preventiva decretada. En la mayoría de los casos la acusación se basó en el delito de ataque y resistencia a la autoridad. Y bueno, pues esto pasa allá en Ecuador, nos dice Caos en la Red, y pues nuestra solidaridad, ¿no?, también con la gente de Ecuador y las luchas que allá resisten. Y bueno, parece que con eso estamos cerrando el área de Rompiendo Fronteras. Hay más noticias, así que vámonos con más información. Bueno, pues tenemos una, bueno, pues una noticia positiva que dice, nos comparten amigos de Mumia, respecto a la audiencia que tuvo Mumia el día viernes, y dicen que les fue muy bien en este primer día de audiencia, que el juez no tuvo paciencia con los argumentos del Estado, en el informe que da Johanna Fernández, y la audiencia va a continuar el próximo martes. Y bueno, pues pues sí, al parecer, pues bueno, hubo como mucha buen, digamos que buen debate en torno al caso de Mumia, nos platica esta compañera desde el estado de Scranton, y dice que bueno, pues más o menos 100 personas, tanto adentro como afuera de la corte, pues estuvieron apoyando a Mumia, y pues sí, al parecer es como, pues lo valoran como positiva esta audiencia, y dicen que pues va a continuar el próximo martes, y que bueno, pues van a seguir hablando, ¿no?, ahí. Y bueno, y pues también invitan a que pues pues apoyen a Mumia, ya sea a través de cartas, ya sea a través de una petición de Change, que también está por ahí circulando, que es pues para exigir que le den un tratamiento inmediato para la hepatitis C, y bueno, pues también por la libertad, ya que pues pues sus condiciones de salud pues siguen siendo delicadas, aunque ha salido pues del riesgo de muerte que tuvo, pues eso no quiere decir que pues él esté bien, y pues mucho es a causa de que pues no se le ha dado el tratamiento adecuado. Y por eso, pues, entre las principales cosas que se piden, pues, es eso, que tenga un tratamiento adecuado para la hepatitis C, y, pues, la libertad de, pues, que siempre se ha pedido para Mumia. Y, bueno, pues, ahora sí, ya terminamos con las noticias nacionales, internacionales, y vámonos a un corte musical para regresar con la siguiente sección. Kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how you gonna go? Shut down on the pavement, waiting in death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. The money feels good, and your life, you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You know he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game's called surviving, at the end of the harder they come. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. No mercy, they caught him with a gun. No need for the Black Mariah, goodbye to the Brixton sun. When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Bueno, pero regresamos a tu noticiero, Noticias Debajo de los Medios Libres, y vamos ahora con la sección Desde el Ombligo del Monstruo, que bueno, pues son noticias esencialmente de lo que pasa en México, y bueno, pues hay muchas notas desde Chiapas, así que vamos a empezar primero con una noticia de Pozol Colectivo, pozol.org, para que los que nos quieran consultar a través del internet, y que es un comunicado de solidaridad con Semilla Digna, que es también a la vez un colectivo de colectivos allá en Chiapas. Y dice este comunicado: al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las Juntas de Buen Gobierno, al CNI, a la Sexta Nacional Internacional, a la Red contra la Represión, a los Medios Libres Alternativos Autónomos o como se llamen, a las organizaciones, movimientos y colectivos independientes en el mundo, a las y los defensores de derechos humanos independientes. Hoy día 20 de diciembre del 2015, las comunidades, familias y colectivos reunidos en el espacio de lucha Semilla Digna, adherente a la Sexta, nos pronunciamos en apoyo a la recuperación de la tierra y territorios de los compañeros adherentes y pertenecientes a Semilla Digna de San Isidro Los Laureles, municipio Venustiano Carranza, Chiapas, que se llevó a cabo en la mañana del día de hoy. Nuestros hermanos de lucha de esa comunidad han tomado la decisión de recuperar alrededor de 165 hectáreas del predio Tres Picos, propiedad de Octovín Albores, de tres propietarios de Las Delicias, de propiedad de Francisco Javier Ruiz, y de la finca El Refugio, propiedad de Rodrigo Ruiz, propietario de 75 hectáreas. Todos ellos eran también propietarios de la suma de 85 hectáreas en total aproximadamente, los cuales años antes parcelaron y vendieron. Sabemos que la necesidad de las familias de San Isidro es mucha, y como siempre los ricos tienen mucho y los pobres no tenemos nada, porque bien sabemos que sus abuelos fueron mozos y acasillados en estas tierras, que en aquel entonces eran de un solo propietario, y además sus abuelos fueron mal pagados y habiendo trabajado una buena parte de sus vidas allá. Como Semilla Digna nos sumamos a esta iniciativa civil y pacífica, poniendo espíritu y cuerpo en esa acción, porque sabemos que es la única forma de responder a esas necesidades. Y además, como pueblos indígenas que somos, recuperando este territorio, estamos cuidando y defendiendo nuestra madre tierra. Nos basamos pues en el convenio 169 de la sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT. Hacemos responsable a los tres niveles del mal gobierno. Fernando Nájera Peña, presidente municipal de Carranza, Manuel Velasco Cuello, gobernador de Chiapas, y Enrique Peña Nieto, presidente de la República de México, y a los terratenientes propietarios de estas hectáreas, hasta la toma de cualquier cosa que pueda pasar a nuestros compañeros de San Isidro, los Laureles, o personas o organizaciones solidarias con la causa. Los invitamos a estar atentos ante posibles desalojos y represión. Si tocan a uno, tocan a todos, la tierra es de quien la trabaja, firma Semilla Digna de los Pueblos de Chiapas, conformado por los siguientes comunidades: San Francisco Teopisca, Familias Organizadas de San Isidro Cotal, Candelaria El Alto, Crustón, Grupo de Trabajo No Estamos Todos, San Isidro Los Laureles y la Familia Organizada de El Chivero, municipio de Teopisca, así como la Familia Organizada de Alcanfores en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Así que bueno, pues esa es la información y vamos a estar atentos y alerta de lo que acontezca allá en... Bueno, pues con los compañeros que están ahí en Carranza, pero en particular con toda la lucha que sostiene Semilla Digna. Vamos con más información. Bueno, pues seguimos con noticias de Chiapas. Y bueno, esta es de Radio Zapatista y nos comparten que familiares y amigos de Alejandro Díaz Santis denuncian su situación carcelaria. Esto fue en una conferencia de prensa que dieron y donde denunciaron las condiciones carcelarias que sufre Alejandro, ya que fue trasladado a un penal de máxima seguridad de Villa Comaltitlán en un operativo en donde reubicaron a 400 detenidos en diferentes penales. Alejandro Díaz Santis es un indígena tzotzil de 35 años y está preso desde 1999, acusado de un homicidio que no cometió. Alejandro sufre ahorita pues unas condiciones muy, muy malas, pues se encuentra en aislamiento, con un régimen de comunicación muy limitada con el exterior, recluido todo el día en su celda, con derecho a solo 30 minutos de patio, sin acceso a lecturas, imágenes, papel y lápiz, y mucho menos correspondencia. Y bueno, pues esto, además de que está a 9 horas de su lugar de residencia, y pues para su familia es muy costoso pues ir a visitarlo. Y bueno, pues también hay muchas denuncias en contra de la construcción de este ceferezo. Y bueno, vamos a escuchar este audio, un pedacito de la conferencia, pues para escucharlo de la voz de sus familiares. Es solidarias con la lucha por la justicia. Como familiares expresos, amigas y amigos, compañeros y compañeras de Alejandro Díaz Santis, indígena tzotzil, preso en la lucha y adherente a la secta de creación de la selva lacandona del EZLN e integrante de los solidarios de la Voz de la Mate, reunidas y reunidos en asamblea permanente para la liberación de nuestro compañero. Queremos denunciar la situación penitenciaria que actualmente vive Alejandro tras su traslado al Centro Federal de Rehabilitación Social Ceferezo de Villa Comatitlán, ubicado al sur del estado de Chiapas. Nuestro compañero ha luchado continua e incansablemente desde que adquirió su conciencia de lucha por denunciar no solo las irregularidades de su caso, e inocencia, sino también las irregularidades, abusos y vulneración a los derechos más básicos de un ser humano que se cometen dentro de las cárceles hacia los o las presos y presas. Y es que Alejandro, al igual que el resto de la población recluida en ese penal, se encuentra en condiciones de aislamiento, como un régimen de comunicación muy limitada, con el exterior reducido a una llamada de 10 minutos cada 15 días y a una visita de 45 minutos cada 15 o 20 días, según lo decide la dirección del penal. Estas visitas solo pueden realizarlas familiares de consanguinidad directa o la o el cónyuge. Además, se encuentra recluido todo el día en una celda, con derecho a solo 30 minutos de patio al día, sin acceso a lecturas, imágenes y mucho menos a correspondencia. Tampoco tiene derecho a ningún tipo de formación, ni siquiera tiene acceso a papel y lápiz, teniendo en cuenta también que a todas los o las reclusas se les recura cabeza, cara y se les obliga a vestir un uniforme con un número atrás como identificación. La intención de todo esto es hacer perder a los o las reclusas y reclusos su personalidad, su conciencia, sus ilusiones e inquietudes. A todo esto hay que sumarle el hecho de que el desplazamiento hasta Villa Comatitlán es muy costoso para la familia de Alejandro, no solo económicamente, sino temporalmente, pues residen a 9 horas de distancia del penal. El delito del que se acusa a Alejandro no es un delito federal, por lo que denunciamos que su traslado a este CFESO puede considerarse una irregularidad. Asimismo, condenamos las inhumanas condiciones a las que está sometido nuestro compañero. Y todas y todos las o los demás presos y presas del CFESO, del aislamiento en los cuales las o los reclusos y reclusas están más cerca de la muerte que de la vida. A todo lo anterior se suma una larga lista de denuncias correspondientes a la construcción del CFESO de Villa Comatitlán. Su construcción se inició en 2010 y su coste ascendió a más de 4.400 millones de pesos mexicanos. La adjudicación directa de obra la ordenó la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular en aquel momento era Genaro García Luna, y fue ideada en el marco de la ejecución de la Estrategia de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. La empresa de Estrategia de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se encarga de la construcción y operación de la obra en Macovil, cuyo director fue Ramón Santiago Lugo. La administración de la obra fue mediante un contrato de prestación de servicios por 20 años, 2013 a 2023. Esta empresa recibe del erario público de 1.070 millones de pesos mexicanos por año. Además del derroche del dinero público que repuso su construcción, cabe recordar que la sociedad civil, empresaristas, asociaciones religiosas y diversos organismos del municipio que opusieron al CFESO, por medio de manifestaciones y cartas abiertas, este centro de reclusión está ubicado en una zona que sufre constantes inundaciones y es considerada de riesgo sísmico. Este CFESO es uno de los penales más privatizados del país. Estas son solo algunas de una serie de irregularidades que se presentan tanto en la construcción como en la operación de dicho penal. La población de Chiapas, y en especial la de Villa Comatitlán, no olvida las palabras del gobernador Manuel Velasco Coello, que en múltiples ocasiones se pronunció en contra del CFESO y reiteró que Chiapas no necesita un penal, sino escuelas, hospitales y carreteras, las cuales fueron desmentidas rápidamente cuando este penal fue construido. Por lo tanto, exigimos al gobierno del estado de Chiapas y a su máximo responsable, Manuel Velasco Cuello, que libere de inmediato a nuestro compañero organizado y en pie de lucha, Alejandro Díaz Antis. Libertad para Alejandro Díaz Antis. Abajo los muros de las prisiones, cierra todos los centros e exterminio. Atentamente, familiares, expresos y amigos y compañeros de Alejandro Díaz Antis. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos con más información aquí en tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Escuchamos este audio que nos comparten los compañeros de Radio Zapatista de lo que fue esta conferencia de prensa allá en San Cristóbal de las Casas el pasado 14 de diciembre. Y bueno, vamos con más información y esta nota del 19 de diciembre: privación arbitraria de la libertad y violación a garantías judiciales a base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues esto debido a una denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que giró este documento, pues donde denuncia la privación arbitraria de la libertad y faltas al debido proceso en la detención de José Alfonso Cruz Espinosa, José Alonso, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, este boletín, como decimos, lo emite el FRAIBA. Y dice: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó la privación arbitraria y las faltas de debido proceso de José Alfonso Cruz Espinosa, base de apoyo del STLN. Según información documentada por el FRAIBA, José Alonso fue arrestado el 10 de noviembre de 2015 aproximadamente a las 2 de la tarde en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Personas vestidas de civil, quienes no se identificaron, no le presentaron orden de aprehensión ni indicaron el motivo de la detención, lo subieron a una camioneta y lo trasladaron a la comandancia de la policía especializada en la cabecera del mismo municipio. Según consta en la causa penal, fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados, el número 16, El Encino, el Cerezo El Encino. Al llegar a ese lugar tampoco se le informó el motivo de su detención, ni se le permitió hacer una llamada. A las 15:57 horas fue puesto a disposición de Omar Eleria Reyes, juez mixto de primera instancia en Ocosingo, sin que el juez hiciera una adecuada labor en el caso. El día 11 de noviembre a las 12 horas fue trasladado en helicóptero al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14 de La Mate, en donde ingresó a las 15 horas, 24 horas después de su detención. Solo después de un amparo contra su incomunicación promovido por este Centro de Derechos Humanos, le permitieron realizar una llamada para avisar en dónde se encontraba. El traslado de José Alfonso fue arbitrariamente ordenado por el juez mixto de Ocosingo. Es importante señalar que abogados del FRAIBA se presentaron al juzgado mixto de Ocosingo y al Cerezo del Encino el día de 11 de noviembre a las 10 horas para documentar la situación del compa e iniciar el proceso de defensa legal. En todo momento se les negó el acceso al detenido y a pesar de que se acreditaron como abogados, argumentando que ya había sido trasladado, lo cual resultó ser falso, ya que el traslado se realizó a las 12 horas, tal como se refirió anteriormente. Los delitos que se le imputan son ecocidio y despojo, y esto, según ocurrió el pasado 16 de noviembre. Por el delito de ecocidio fue puesto a disposición a un juzgado y por el delito de despojo a otro. Y bueno, pues aunque en el Código Penal de Chiapas ninguno de los delitos es grave, pues él está detenido. El 18 de noviembre se le dictó auto de formal prisión. Prácticamente estuvo más de 144 horas sin que se le determinara su situación legal. Imagínese usted, 144 horas. Y bueno, estas acciones violatorias de derechos humanos tuvieron una intención de obstaculizar una defensa adecuada, ya que en todo momento José Alonso insistió en su inocencia, pidió hablar con sus abogados y familiares y le fue negado, informando además que es base del STLN. En ambos delitos, la defensa solicitamos la ampliación del término constitucional, así como la imposición de la fianza para obtener su libertad, la cual se fijó en, escuche usted, 136.122 pesos por ambos delitos, monto excesivo para evitar que la fianza fuera pagada. El 20 de noviembre de 2015, aproximadamente a las 7, José Alfonso obtuvo su libertad bajo caución, luego de pagarse esta fianza fijada, para que el proceso siguiera su causa afuera. Ante las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la detención y la investigación de los hechos, se le acusan a José Alfonso Cruz Espinosa. El día 9 y 10 de diciembre se presentaron amparos ante juzgados del distrito en Tuxtla. Y bueno, esto es parte del comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, dice, es importante mencionar que según los expedientes judiciales correspondientes, los delitos se cometieron el 16 de noviembre del 2012. Sin embargo, José Alfonso no se encontraba en el lugar de los hechos el día que supuestamente se cometieron. En diciembre del 2012, la Junta de Buen Gobierno, hacia un nuevo amanecer, denunció públicamente el hostigamiento judicial a las bases y de manera concreta a José Alfonso. El 8 de noviembre de 2013, la Junta de Buen Gobierno, El Camino del Futuro, denunció públicamente la fabricación de delitos en contra de José Alonso. Y bueno, pues ahí está la información. Pueden encontrar la nota en comanilel.org. Bueno, pues vámonos a más información. Vamos a una noticia que es que nos comparten en La Sexta. Azcapotzalco es la voz de la Anáhuac, unos compañeros de Azcapo, que suben una nota que dice: protesta en solidaridad con los obreros de las maquilas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y esto fue, bueno, esto invitan a una actividad que va a ser el próximo martes a las 12 del día acá en Río Pánuco 108, Colonia Cuauhtémoc, Distrito Federal. Acá esto es una actividad en solidaridad con esta lucha. Y bueno, pues resulta pues que un grupo de trabajadores de maquiladoras pues evidencia que miles de personas de la industria manufacturera con bajos salarios y amenazas de hostigamiento por exigir mejores condiciones de empleo. Y este es el caso de Lexmark, cuyos trabajadores fabrican cartuchos para tóner de computadora. Y hay alrededor de 100 obreros que mantienen un plantón permanente, que lo que hacen es demandan un mejor salario. Ellos, pues debido a que a la empresa les había prometido un incremento de 6 pesos diarios, pero no ha cumplido. Algunos trabajadores demandan pago de vacaciones que no han tenido en 4 años y otros exigen información sobre el rendimiento de su fondo de ahorro. Y por exigir este derecho están sin empleo, sin dinero de liquidación, sin aguinaldo y viven amenazados. Y bueno, pues esto ocurrió debido a que pues la petición de este incremento salarial pues se las aplazaron y dijeron que hasta 2016 y que no se los iban a aumentar y que además pues los aumentos pues son en relación a según su según a su desempeño, pero no es cierto. Dice, se los entregan solo a los consentidos y no se las dan por desempeño ni antigüedad, ¿no? Y bueno, pues ellos lo que buscan es crear un sindicato independiente, es lo que promueven. Y bueno, pues están también ahorita en este plantón. Y bueno, pues se invita aquí a la Ciudad de México a esta actividad allá que es el 22 de diciembre a las 12 horas acá en la Casa de Representación de Chihuahua, que está en Río Pánico 108, Colonia Cuauhtémoc, Distrito Federal, Río Pánuco. Y bueno, pues allá allá los esperamos. Y bueno, pues vamos a apoyar a estos obreros que pues están demandando, ¿no? Y bueno, pues vemos las condiciones pues de explotación y pues el salario pues tan castigado, ¿no? Acá en la ciudad. Y bueno, pues un incremento de 6 pesos pues es casi nada a comparación de lo que ellos pues ganan, ¿no? Con una empresa de que fabrica cartuchos de tóner. Y bueno, vamos a escuchar un audio, es una entrevista de una actividad, es un audio que está circulando en la red, es un video que, bueno, habla un poquito de la condición laboral de esos compañeros. Vamos a escucharlo. ¡Justicia! Toda la gente paró, toda la gente, fueron 700 personas y nomás tomaron las represalias con nosotros que quisimos pedir un sindicato propio. ahí es una planta donde hay maquinarios donde quiebra el cartucho, ¿sí? Que manda el cliente para que se quiebre el cartucho. Entonces todo el polvo en sí se está esparramado. Tú te haces así, tus narices hay sangrados por esa irritación de garganta. Regresamos a más noticias aquí en Noticias Debajo de los Medios Libres. Y bueno, pues vamos con más información. Vamos a, con una nota sobre... pues una vez más niegan la libertad a Semey Berdía, el comandante comunitario de Santa María Ostula, allá en la costa de Michoacán, México. Y bueno, pues la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, se posicionó en contra de la resolución de la quinta sala penal, que bueno, el juzgado donde estaban llevando el caso del compañero para ver si podían ampararlo y liberarlo, pues simplemente pues desecharon la apelación que hubo y pues ratificaron que el compañero Semey pues iba a estar encarcelado. Y bueno, pues esto molestó a, pues no solamente a los comuneros, sin duda, a muchos solidarios de lo de Ostula, pues pues nos ha generado consternación que pues el trato que le han estado dando a los comuneros, y en particular también el caso del comandante Semey Berdía. Y bueno, pues sacaron un comunicado donde alertaron el elevar el nivel de sus movilizaciones. Pues ellos no solamente están pidiendo la libertad de Semey, también están pidiendo justicia para el asesinato de Idelberto Reyes García, el niño de 11 años que asesinaron el ejército el pasado 19 de julio, allá en la carretera que está al borde de Ostula. Y que bueno, también hirieron a 18 comuneros más ese día. También advirtieron que el cartel de los Caballeros Templarios, a través de Mario Álvarez alias El Chacal y Federico González alias El Lico, jefes de plaza, permanecen libres y operando en la zona y reestructurando su grupo delincuencial mientras encarcelan a los pues policías comunitarios y autodefensas honestos. Por ello decidieron aumentar las acciones de protesta bloqueando la mina de hierro Las Encinas, así como la carretera federal número 200 Manzanillo Lázaro Cárdenas, en el punto denominado Crucero Aquila. Hace todavía algunas horas nuestros compañeros de Subversiones, a través de las redes sociales, pues compartían algunas fotos de los bloqueos que todavía hasta ayer ya pues seguían realizándose pues en esta demanda de la libertad de Semey y justicia para Ostula, así como también el fin de esta narcoviolencia que asola pues esta zona porteña de Michoacán. Vamos con más información. Bueno, pues este es un comunicado, una carta que es el segunda denuncia a la opinión pública del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de la Comunidad Indígena Nahua de San Pedro Tlanisco, Tenango del Valle, Estado de México. Y este fue el 7 de diciembre, y es un comunicado que lanzan y que dice así, dice: al Congreso Nacional Indígena, al Comité Clandestino Revolucionario Institución Indígena, Comandancia General del EZLN, a la Sexta Nacional e Internacional, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a los pueblos, tribus, barrios y naciones del México y el mundo, a las compañeras y compañeros que luchan en el mundo, a las y los compañeros de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, a las y los familiares, amigos, compañeros de nuestros presos. El Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida lanza esta denuncia y dice, pues reciban un saludo fraternal y combativo a las personas y compañeros que están participando en esta jornada nacional e internacional por nuestros presos. Sepan que quienes conformamos el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlarisco, abrazamos el dolor y la rabia de quienes desde las cárceles de México y el mundo nos comparte su corazón libre, y a sus familias, amigos y compañeros les repetimos que no estamos solos, que nos acompañamos en la lucha para que pronto podamos estar con nuestros presos, nuestros defensores del agua y de la vida en las calles, en nuestros pueblos. Y bueno, pues ellos cuentan, ¿no? Cómo fue que, dicen, bueno, pues desde 1989 a la fecha mantienen en la cárcel de Almoloya a nuestros 5 compañeros y una compañera. Y que bueno, pues desde entonces, pues ellos están pues acusados de un homicidio, de una persona que, pues, bueno, un homicidio que pues ellos no cometieron y que ni estaban. Y bueno, por esa razón, y bueno, y por el hecho de que pues son defensores del agua y de la vida allá, que están luchando, bueno, pues, para defender a su pueblo, pues están presos. Y que pues durante más de 12 años, que pues ellos están pues defendiendo y queriendo pues tener a sus familiares pues en la calle, ¿no? Y bueno, pues esto es debido pues a la jornada esta de por la solidaridad con los presos, ¿no? Y que pues ellos no han dejado de luchar por la libertad de estos compañeros de allá de Tlanisco. Y bueno, pues también los invitamos pues a leer esta carta que pues la estamos a publicar acá en nuestra página. Y bueno, vámonos a otra información. Bueno, pues vamos a escuchar ahora un audio que, bueno, pues es una denuncia acerca de los hechos acontecidos en Casa Naranja, un espacio pues autogestivo, libertario, en el Estado de México, allá en la zona de Tlanepantla, muy, muy cerca también del Distrito Federal. Aconteció el pasado sábado una agresión durante la madrugada, y bueno, pues nuestros compañeros de Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación, pues han sacado un audio. Dicen que durante una convivencia en el Centro Social Casa Naranja, compañeros fueron hostigados por la policía mientras realizaban unas justas en bicis altas afuera del espacio. Se les quiso detener sin motivo alguno. Como no existía razón para llevar a cabo las detenciones, los elementos policíacos se retiraron. Sin embargo, regresaron más tarde y se llevaron a 3 compañeros usando la fuerza y realizando disparos al aire. Hirieron a un compañero que se encuentra grave en el hospital con el intestino perforado. Los compas detenidos son 3, entre ellos uno de nacionalidad etíope, y se encuentran en la Procuraduría de Tlanepantla acusados de delitos de ataques a la paz pública y otro más por confirmar, pero les han dicho que no alcanzan fianza. Y bueno, pues hacen un llamado a mantenernos atentos. Hace rato informaron que ya, el día de ayer, el día domingo, informaron que estas personas fueron ya liberadas, los 3 compas de Casa Naranja que habían sido, o las gentes que fueron detenidas ahí, porque hubo, por ejemplo, el compa etíope que pues solo fue a tocar a la actividad y pues terminó entambado, ¿no? Ahí por la policía. Ya están liberados, de hecho iba a haber una actividad el día de ayer, domingo, pero bueno, se canceló ante el hecho de que ya habían sido liberados. Y pues ahí está esta situación, ¿no? Y se sigue como buscando los motivos de esta supuesta represión, y nos informan más a detalle nuestros compañeros en esta plática que tuvieron con los compas de Subversiones. Vamos a escucharla. Ok, estamos listos. Pues buenos días, si pudieran presentarse y platicarnos pues un poquito lo que sucedió esta madrugada. Vale, soy Delirio, y estoy con otros 2 compas que trabajamos en el centro social ocupado Casa Naranja. Hoy teníamos una actividad que era La casa quiere impulsar un taller de bicicletas, entonces querían juntar dinero, así que había una actividad como una fiesta, una tocada, para juntar dinero. No sé, habían como unas 50 personas. Estábamos escuchando música y después se decidió salir a la calle a hacer unas justas en bicis altas, que fue cuando llegó la policía. Entonces estábamos haciendo esta actividad, llegó la policía. Como no pudieron detener a nadie, porque de hecho no había nadie bebiendo afuera, no había como un motivo razonable, se fueron con muchas burlas de la banda, ¿no? Lo cual creemos que fue como algo que les enfadó mucho, y después volvieron. ¿A qué horas fue esta actividad, perdón? ¿Hora? Como a las 12 de la noche. Okay, ¿qué sucedió después? Y esto ya sería como parte de lo que te contaría. Sí, adelante, por favor. Vale. Bueno, te cuento lo que vi. Sí, por favor. Pues llegó esta patrulla, se fue, como más o menos 5 minutos después, llegaron 3 patrullas, así en chinga. Llegaron, se bajaron los policías, empezaron a agarrar a la gente que estaba afuera, empezaron a golpear a algunos. Lo que vi yo fue que se llevaron a un compañero de Etiopía. Luego esa patrulla en donde habían subido el compañero se fue. Pues otros policías de otra camioneta empezaron a disparar en el aire, pero también pues contra nosotros. Dispararon a un compa, que ahorita está herido, está en la Cruz Roja, con heridos en el pecho y en el estómago. Entonces pues la policía le dispararon. Luego se fueron nada más. Se llevaron a 3 compas, al compa de Etiopía, y otros 2 compas, una compañera y un compañero. Entonces tenemos a pues 3 compañeros detenidos y a un compa que ahorita está herido en la Cruz Roja. Okay, a ver, si hay alguien ahí del colectivo de la Casa Naranja o alguien que pueda decirme pues si esta represión consideran que es por las actividades que hacen o es pues una cuestión más. Si alguien de la casa quiere decir algo, pues si pasó por la actividad de la casa. Hola, ¿cómo estás? Mira, soy Púas de Subversiones. La pregunta es si esta represión que sufren esta noche, ¿ustedes consideran que es como parte de, que es consecuencia de las actividades que hacen así como colectivo, como ocupación, o fue algo más fortuito? ¿Cómo están viendo? Pues yo creo que sí fue directamente algo contra la casa. Estuvimos realizando esta actividad después de un tiempo de no hacer actividades y creemos que, bueno, llegó la policía pues a intimidar, pero pues como no había ningún pretexto para llevar a nadie o para cancelar la actividad, pues se fueron también con burlas de la banda y después sí fue un ataque así directo. No hubo nada así como previo, o sea como no fue un diálogo ni nada, fue solo llegar y empezar a apañar a la banda, a detener a la gente, a golpear y después con la bulla de todo a disparar. No hubo ningún diálogo previo, sí, fue directo, sí. Incluso creo que también hubo un poco de gas pimienta. Yo cuando salí sí, yo lo sentí y entonces pues nada, yo sí lo sentí como totalmente un ataque así completo, con todo, con un montón de agentes y patrullas y camionetas, y pues bien derecho, ¿no? Así como bien pues sin ningún directo. Oye, ¿tienes idea de cuántos elementos de la policía? ¿Fue policía estatal? ¿Cómo se dio este operativo, más o menos? Pues tenemos algunos videos que tenemos que recopilar porque la gente también se dispersó. Pero calculando cuántos policías que fueron como unas 4 o 5 patrullas. Como unas 4 o 5 patrullas. Uh-huh. Unos 15 policías, tal vez. Okay. Uh-huh. Y pues la cosa ahorita pues más bien estamos como preocupados por nuestro compa que fue baleado, que se lo llevaron, y sabemos que está en el DF, en algún lugar del DF. Los otros compas también en Tlalnepantla. Pero también tenemos algunos desaparecidos hasta el momento que no sabemos dónde están, que se movieron de la casa y no sabemos dónde están. Entonces, pues la situación ahorita es un poco crítica, estamos como resguardando el lugar y a la gente que estamos aquí. Y pues, no sé, esperando que pase la noche, ¿no? Ok. Bueno, pues eso fue una llamada telefónica que tuvieron los compañeros de Subversiones con integrantes de Casa Naranja y también testigos que estuvieron en esta agresión que sufrieron en la madrugada del pasado sábado para domingo allá en Tlalnepantla, Estado de México. Y bueno, pues como habíamos dicho, ya las personas que fueron detenidas están liberadas, y bueno, pues hay pues estamos atentos a ver qué más acontece en torno a este caso. Y bueno, pues con esto estaríamos concluyendo las noticias desde el ombligo del mundo. Ya vamos a pasar a la columna caminera. Antes vamos a ir a un tema musical y regresamos ya directo con esta columna, la cual pues insistimos, es un audio de Frontera Sur y de radios también comunitarias allá en el sur de Veracruz, y que pues queremos compartir con ustedes. La verdad es que valen bastante la pena escucharlos, y bueno, más en estos que pues recogen pues las problemáticas que vive esta zona del país, como es el caso de la migración, como es el caso pues también pues de los proyectos de muerte que se quieren instalar, la defensa del agua, la defensa del territorio, y que, bueno, pues nos comparten los compañeros de Frontera Sur. Así que bueno, pues vamos a escucharlos, y es el Centro de Derechos Humanos Betty Cariño quien comparte estos audios. Y bueno, pues vamos con un tema musical y regresamos ya con la columna, con la cual estaría también cerrándose el programa, esta edición del lunes 21 de diciembre. Les recordamos, esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres, un programa, un noticiero que se hace los lunes, miércoles y viernes, ya desde las primeras horas de esos 3 días, puede usted encontrarlo a través de la página noticiasdeabajoml.wordpress.com, lo puede ahí descargar. Y bueno, pues hay algunas radios comunitarias en México y en otros países, aquí en la ciudad monstruo donde se produce el programa, que retransmiten este noticiero, y bueno, pues nos ayudan a intentar romper este cerco informativo, a llevarles a ustedes esta selección de noticias que hemos hecho desde los espacios de medios libres que vamos conociendo, pues para tejer comunicación entre todos, para ver que desde abajo se puede también construir otra comunicación distinta. Así que pues los invitamos a que hagan suyo este programa, y las formas de contacto es a través de los correos electrónicos, noticias de abajo ml@gmail.com o noticias de abajo ml@raizo.net, y también nos pueden encontrar en el Facebook como Noticias de Abajo ML y en el Twitter como @deabajoML. Nos pueden encontrar también en el Diáspora, entre pues ahí en las redes sociales, en el Tumblr, entre otros espacios. Así que bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos ya para abajo para los de las prisiones. Resistencia. Yo he nacido, por herencia mi idioma es castellano. Los del norte dicen que soy latino, no me quieren decir americano. Soy el gaucho al galope por las pampas, soy charrúa, soy jíbaro, utumano. Soy chapín, esquimal, príncipe maya, soy guajiro, soy charro mexicano. Si el que nace en Europa es europeo, y el que nace en el África, africano. He nacido en América y no veo por qué yo no he de ser americano. América, porque América es todo el continente, y el que nace aquí es americano. El color podrá ser diferente, América, mas como hijos de Dios somos hermanos. Soy desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay, Brasil, Chile y Costa Rica, Salvador y el Uruguay, Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas, todos son americanos sin importar el color. De América yo soy. De América ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hoy estamos en nuestro programa Defendamos Nuestro Territorio, con la participación de Jerónimo García y Rosa Tertulias. Buen día, queridos radioescuchas. Hoy estaremos platicando sobre las amenazas a nuestros territorios y cómo enfrentarlas. Muchas gracias por invitarnos a tu programa Defendamos Nuestro Territorio. Primero, analizaremos qué es el territorio y por qué hay que defenderlo, ya que muchos no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Mejor dicho, no sabemos a veces cómo podemos defender aquello que nos pertenece desde nuestros ancestros. Nuestro territorio es todo lo que nos rodea y donde hacemos nuestra cotidianidad. Es la tierra que nos alimenta, es el agua que nos da de beber, los animales con los que convivimos es prácticamente todo eso que conocemos, que nos mantiene en unión con nuestra comunidad. Debemos saber que nuestros territorios están en riesgo. ¿A poco? ¿Y por qué dices que están en riesgo? Porque yo veo las comunidades muy despreocupadas caminando por las plazas, como si no pasara nada. Pues decimos que está en riesgo, porque si volteas o echas un vistazo a tu alrededor, podemos ver muchas empresas interesadas en nuestros recursos naturales. El agua para sus grandes industrias, la tierra para las mineras y los despojos, los animales para venderlos, exportarlos y cazarlos. No solo eso. Uno de los mayores riesgos es que podemos ser despojados con nuestro propio consentimiento, porque nos engañan, nos venden los megaproyectos y el despojo como falso desarrollo. Un desarrollo que nos lleva al precipicio, un desarrollo que nos lleva a la destrucción como civilización. Claro, si nos ponemos a pensar, no hay mundo que alcance para la avaricia humana. Alguien está llamando. Sí, bueno, dígame usted. Sí, bueno, habla Pedro. Oiga, yo quisiera saber, ¿cuáles son esas industrias que tanto amenazan nuestros territorios? Pues mire, don Pedro, una de las industrias que está muy latente es el famoso fracking. ¿Ha escuchado de él? No, pues no, no he escuchado nada de eso. ¿Qué es? ¿Una tienda o qué? A ver, don Pedro, dígame usted, ¿de dónde es y a qué se dedica? Pues fíjese usted, yo soy del sur de Veracruz y soy campesino. Cosecho maíz, frijol, arroz, pues ya sabe, lo que mi papá me enseñó. Uy, don Pedro, pues déjeme decirle que su situación es muy complicada, porque el mentado fracking va a invadir el sur de Veracruz y va a afectar a todos. Pues mire, don Pedro, el fracking es una forma de extraerle lo poquito de gas y aceite que le queda a nuestra madre tierra. Los lugares donde antes había mucho petróleo, ahora que han quedado totalmente secos. Y para poder sacar los poquitos residuos de gas y aceite, se necesita ir más profundo, rompiendo la piedra del subsuelo. Esta industria llega a un pedazo de tierra donde hayan encontrado los residuos de aceite y de gas. Y hacen una perforación de más de 2 kilómetros hacia abajo, atravesando los pozos de agua que son muy delicados, porque se contaminan muy fácilmente. Don Pedro, ¿en su localidad anteriormente hubo trabajos de Pemex? Sí, cuentan los abuelos que anteriormente Pemex estuvo explorando mucho nuestras tierras. Pues entonces, tu localidad es muy propensa a ser afectada por esta industria, que muchas veces serán empresas privadas, extranjeras que sacarán ese gas y ese aceite. Hay que tener en claro que esto del fracking llegó a ser legalizado en nuestro país, con la pasada reforma energética que impulsó el actual gobierno. Bueno, pero ¿qué problema va a traer esto a mi localidad? ¿Qué tal si a estas empresas le pedimos que nos construyan carreteras y viviendas? Pues mire, está comprobado que en otros países donde se han instalado este tipo de industrias han quedado muchos desastres naturales. La contaminación del agua es la principal afectación. Déjeme le explico. Cuando estas industrias se instalan, hacen la perforación de 2 kilómetros atravesando estos pozos de agua. Ya cuando se empieza a sacar el gas o el aceite, hay muchas filtraciones. Y como ya se atravesaron los pozos, estas filtraciones contaminan el agua. Y ya cuando nosotros le abrimos a la llave, esta agua sale contaminada con aceites y químicos que tienen afectaciones a la salud, como las infecciones a la piel, los problemas en los riñones. Es importante decirle a nuestros radioescuchas que este fracking o fractura hidráulica utiliza mucha agua para poder inyectarla a los pozos y así que salgan los aceites y el gas a presión. Esta agua que se utiliza va combinada con muchos químicos y una vez que se ocupan, se quedan almacenadas en unas albercas que muchas veces son desbordadas en temporadas de lluvia, provocando una contaminación en toda la zona del desborde y en los ríos a donde va a pasar toda esta agua. Uy, pues así no vale la pena tener carreteras y casitas bonitas. Si vamos a estar todos enfermos y con nuestra agua toda contaminada. Pero bueno, muchas gracias por la información y por haber atendido mi llamada. Vamos a un corte musical y regresando seguiremos hablando de otro proyecto de despojo de nuestro territorio. Corazón, para no verse humillado. Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a escuchar un reportaje que realizó nuestra compañera Maribel, donde nos hablará un poco de otro gran monstruo como es la minería. Escuchemos el siguiente reportaje. En la comunidad del Vergel, el día de hoy se viven momentos críticos y de pobreza, debido a que en esta comunidad permitieron que entrara la empresa minera, la cual ha hecho muchos estragos. Hace un año, la comunidad dejó entrar a esta empresa porque les prometieron trabajo, escuelas, carreteras, desarrollo y modernidad. Algunas personas vendieron sus parcelas y se fueron. Hoy, todas esas promesas quedaron en el mismo lugar de donde aparecieron. La población está enferma, los niños se encuentran enfermos y con algunas deformaciones. Y en medio de la comunidad se encuentra un hoyo donde han muerto muchos. La comunidad ha comenzado a ser un pueblo fantasma, donde los animales están muriendo, los ríos se encuentran contaminados, el campo está muerto y las personas viven en un abandono total. Es lamentable este hecho, pero estas son las consecuencias del engaño del desarrollo. Escuchemos un poco de lo que ha vivido una señora en la comunidad del Vergel. Señora, cuéntenos, ¿cómo era su comunidad antes? Ay, muchacha, pues antes todo era verde, lleno de vida. La gente trabajaba en el campo, levantaba su cosecha. Las mujeres nos íbamos a lavar al río. Ahora ni río tenemos, con eso de que la empresa minera encerró el agua en puros pozos. A nosotros ya no nos dejó nada. Y dizque el gobierno permite eso. Los hombres tuvieron que irse a trabajar a otro lado. Y es mentira todo eso bonito que dicen. No nos dejaron trabajar en la empresa. Ellos trajeron pura gente de fuera, que ya sabía manejar esas máquinas que ellos utilizan. Si pudiéramos cambiar la historia, los correríamos a patadas desde el momento en que llegaron. Pues bueno, este fue el comentario de una señora de la comunidad del Vergel, quien nos dijo que antes de la entrada de la minería, la comunidad estaba llena de vida. Y hoy veo con ojos de tristeza que es un hecho lamentable y reprobable. Reportó para Cadena Independiente, Maribel. Bueno, esto fue el reportaje de la compañera Maribel. Desafortunadamente, lo que pasa en esas comunidades son hechos lamentables. Pero bueno, queridos radioescuchas, el tiempo se ha terminado. Pero recuerden, no todo está perdido. En diferentes partes del territorio mexicano se han estado dando frutos de resistencia, gente común organizada haciendo frente a los malos gobiernos y a empresas privadas, declarando sus territorios libres de minería y fracking, construyendo comunidades autónomas, fortaleciendo sus asambleas comunitarias, creando sus reglamentos internos y defendiendo así la vida y el territorio. Pero bueno, compañeros, radioescuchas, hoy nos tenemos que despedir y hasta la próxima. Esperemos nos estemos escuchando en otro episodio de este programa. Esto fue una producción del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, Betty Cariño, con el apoyo de las radios comunitarias Radio Vista al Mar y Radio Tecuani, en la Sierra de Santa Marta, en el sur de Veracruz. ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros, Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, o si lo prefieres, Skype, @deabajoML. Correos electrónicos, noticiasdeabajoML, @gmail.com y noticiasdeabajoML, @riseup.net. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote en el 102.1 del FM